Dice los ídolos de los apaches, el saludo cordial para todos ellos. Esto va del rana para su negra. ¡Baila la cumbia! Vegas.